Sección 10. De cuentos a Ninón. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Cuentos a Ninón, de Mil Solá. 2. Entran en campaña. Una mañana de abril en la que la espesa niebla se elevaba desde la tierra húmeda, Sidonio y Mederico calentábanse al fuego de la hoguera de ramas secas. Acababan de almorzar y esperaban que se extinguiesen las ramas para darse un paseo. Sidonio, sentado sobre una gran piedra, miraba los carbones con pensativo rostro. Pero no te engañe su preocupación, porque todos sabían que el pobre chico era incapaz de pensar en nada. Su diminuto compañero, reclinado frente a él, contemplaba con amor los puños de su amigo, que eran motivo constante de su asombro y su alegría. «¡Oh, qué hermosos puños!», pensaba Mederico. «¡Qué dedos tan gruesos y tan largos! No quisiera por todo el oro del mundo recibir un mojicón de sus manos, capaces de matar a un buey. ¿Cómo ignora que lleva en su cuerpo nuestra fortuna? ¿No es una lástima emplear tan lindas armas en matar dañinas fieras? Merecen más noble uso. Debían ejercitarse en aplastar regimientos enteros o destruir sólidas ciudades. Sí, nosotros que hemos venido al mundo a llenar alguna importante misión, hemos llegado a los 16 años sin haber hecho nada digno de mención. Esto no puede continuar así. Ya estoy harto de esta vida encerrada en el fondo de los bosques. Es preciso conquistar un reino reservado en algún país a los brazos de Sidonio, dignos de un rey». El gigante, muy lejos de pensar en los grandes destinos soñados por Mederico, se adormeció sin turbar su tranquilo sueño, la menor pesadilla. «¡Eh, chiquillo!», exclamó Mederico. Levantó la cabeza y miró a su compañero con inquietud y estiró sus brazos. «Escúchame y trata de comprender si es posible. Nuestro porvenir me preocupa, porque creo desperdiciamos el tiempo lastimosamente. La vida, querido, no consiste en comer patatas asadas y vestir lo mejor posible, sino que es necesario crearse una posición y un nombre. No somos hombres de tan pocas aspiraciones que nos contentemos con ser unos pobres vagabundos, y aunque no desprecio ese oficio elegido por los lagartos, los más dichosos bichos de la creación, siempre estamos a tiempo de volver a ejercerle. Se trata de salir de este país, demasiado pequeño para nosotros, lo más pronto posible y de buscar una comarca más extensa donde tengamos campo para ejercitar nuestras excelentes condiciones. De seguro haremos fortuna si me secundas con tus medios de acción, es decir, repartiendo trastazos según mi opinión y mi consejo. ¿Me has comprendido? Creo que sí, respondió Sidonio modestamente. Vamos a viajar, luchando cuerpo a cuerpo con las gentes que nos estorben en el camino. Será divertido. Pero nos hace falta un pretexto, continuó Mederico, para dejar esta vida de holgazana. Busqué una comarca digna de poseernos y no encontraba ninguna, pero felizmente me acordé de que un pajarito amigo mío me habló de un gran reino llamado el Reino de los Dichosos, célebre por la fertilidad del suelo y el excelente carácter de sus habitantes. Le gobierna una reina llamada la Amable Primavera, extremadamente bondadosa, que no solo se contenta con dejar vivir en paz a los hombres, sino que hace partícipes a los animales de su reino de las raras felicidades de su vasto imperio. Ya te contaré una de estas noches las extrañas historias que me refirió con respecto a ese asunto el pájaro amigo. ¿Acaso desees saber, pues te encuentro hoy singularmente curioso, cuáles son mis propósitos y qué pienso hacer en el reino de los dichosos? Pero acostúmbrate a no juzgar las cosas de lejos. Me parece conveniente hacerme amar de la Amable Primavera, casarme con ella, para vivir cómodamente en lo sucesivo, sin cuidarme de los demás imperios del mundo. Veremos de crearte una posición adecuada a tus aficiones y que te permita ejercitar tus puños. Te juro crearte, tarde o temprano, una ocupación tan noble que al mundo entero hablará dentro de 1000 años de tus hazañas, dignas de un Hércules. Sidonio, que comprendió a su hermano, hubiera querido saltar a su cuello a hacer esto posible. Su imaginación, tan torpe de ordinario, le hizo ver entonces con los ojos del alma campos de batalla, vastos como océanos, encantadora perspectiva que le produjo escalofríos de alegría a lo largo de los brazos. Se levantó, abrochó el cinturón que ceñía su blusa y echó a andar delante de Federico. Este meditaba lanzando a su alrededor tristes miradas. «Los habitantes de este país», dijo al fin, «han sido siempre buenos para nosotros, nos han tolerado en sus campos, nos han alimentado con sus productos. Antes de abandonarlos debemos dejarles una prueba de nuestro reconocimiento. ¿Qué podríamos hacer que les fuera agradable?» Sidonio creyó sinceramente que aquella pregunta se dirigía a él y respondió: «Hermano, ¿qué te parece una gran fogata en señal de regocijo? Podemos quemar el pueblo con extrema satisfacción de sus habitantes, porque nada les distraerá tanto como contemplar las rojizas llamas en una noche oscura». Federico se encogió de hombros. «Hijo mío», le dijo, «te aconsejo que no te metas nunca en mis atribuciones. Déjame reflexionar un instante, y si tengo necesidad de tus brazos, entonces entrarás en acción. Hay hacia la parte sur una montaña que, según me han dicho, molesta mucho a nuestros bienhechores. El valle, falto de agua, ve secarse sus tierras que producen el peor vino del mundo, causa constante del pesar de los bebedores. Convocaron sus academias, pues tan docta asamblea no podría menos de inventar la lluvia. Pero los sabios, puestos en campaña, después de hacer estudios notabilísimos sobre la naturaleza y el declive de los terrenos, concluyeron por asegurar que era muy fácil conducir a la llanura las aguas del río próximo si no estorbase al proyecto esa montaña que obstruye el camino. Observa, amigo mío, cuán impotentes son los hombres. Había allí un centenar de ellos ocupados en medir, en nivelar, en trazar planos, en asegurar, sin temor de equivocarse, que la montaña era de mármol, de yeso o de hierro. Hubieran llegado a pesarla si hubiesen querido, pero ni uno de ellos, por robusto que fuese, pensó en arrancarla de tan importuno sitio. «Coge esa montaña, Sidonio. Yo buscaré un sitio donde podamos colocarla sin perjudicar a nadie». Sidonio abrió los brazos, rodeó delicadamente las rocas, hizo un ligero esfuerzo hacia atrás y arrancó de raíz el pesado fardo, apoyándolo sobre sus rodillas mientras Federico resolviera sus dudas. «Bueno sería arrojarla al mar», murmuraba, «pero tal columna de agua produciría al caer que parecería un diluvio. No es posible tirarla sobre la tierra, pues se corre el riesgo de aplastar un pueblo o dos, y los labradores gritarían si cubriese un campo sembrado de cardos y nabos. Ya ves, Sidonio, en qué situación tan embarazosa me hallo. Los hombres han repartido el suelo de manera tan ridícula que no se puede trasladar una montaña sin deshacer alguna heredad vecina». «Verdad es, hermano mío», replicó Sidonio, «pero yo te ruego que se te ocurra una idea lo más pronto posible, no porque sea pesado este mamotreto, sino por lo que abulta». «Pues ven», repuso el enano, «vamos a colocarla entre aquellas dos colinas que están al norte de la llanura. Por aquella estrecha garganta sopla en este país un viento del diablo, y al cerrarla, estas rocas librarán al valle de los vientos de marzo y de septiembre». Cuando llegaron y Sidonio se preparaba a soltar la montaña, «¡Por Dios!», gritó Federico, «déjala caer despacio si no quieres conmover la tierra en más de 50 leguas a la redonda. Hay que poner una cuña para que no ruede después de marcharnos». «Ya está hecho. Ahora las gentes beberán buen vino, tendrán aguas para regar las viñas y sol para dorar los granos. Ya ves, Sidonio, cómo somos más útiles que una docena de academias. Podemos durante nuestro viaje cambiar a nuestro gusto la temperatura y la fertilidad de los países que atravesemos. Solo se trata de arreglar un poco el terreno, estableciendo al norte un parapeto de montañas, después de construir una pendiente para las aguas. La tierra está mal construida y dudo que los hombres tengan nunca bastante talento para edificar una vivienda digna de las naciones civilizadas. Nosotros haremos ese trabajo en nuestros ratos perdidos. Hoy hemos pagado nuestra deuda de reconocimiento, sacude el polvo de tu blusa y partamos». Sidonio, que no era filántropo y se cuidaba poco de si el vino de los demás era bueno o malo, solo oyó la última frase del discurso. La idea de viajar le encantaba, y apenas su hermano dio la voz de partida, la alegría le hizo dar dos o tres saltos que le alejaron algunas docenas de kilómetros. Afortunadamente, Federico le había cogido por la punta de la blusa. amigo mío», gritó, «no tengas esos movimientos tan bruscos. Detente, por el amor de Dios. ¿Crees que mis piernecillas son capaces de dar semejantes saltos? Si piensas andar con esa zancada, puede que tarde algunos años en encontrarte». Sidonio se sentó y el enano cogió con las dos manos el extremo del pantalón y, como era tan maravillosamente ágil, subió con rapidez sobre las rodillas de su compañero, agarrándose a los pelos que encontró en el camino. Después avanzó por los muslos, que le parecieron una carretera larga, recta, sin cuesta alguna. Al llegar a la cumbre, colocó el pie sobre el primer botón de la blusa, apoyóse en el segundo y así sucesivamente subió hasta los hombros, donde hizo sus preparativos de viaje. Tomó sus medidas, acostándose cómodamente en la orilla izquierda de Sidonio. Había escogido aquella habitación por dos razones. La primera, porque se hallaba a cubierto del viento y de la lluvia. La segunda, porque sin ser escuchado podía comunicar a su compañero una porción de secretos importantes. Con voz sonora gritóle desde el abismo: «Ahora, amigo mío, corre cuanto quieras. No te entretengas en pequeñeces. Es necesario llegar lo más pronto posible». «Sí, hermano», respondió Sidonio, «pero te ruego que no hables tan alto porque me dejas sordo». Dicho lo cual, emprendieron el camino. Fin de la sección 10.